Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Muy buenas tardes, amigos. Les saludamos desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, para presentarles esta tarde de jueves su programa de Jazz and Wine. Esta tarde, amigos, les tenemos preparado un programa con una gran pianista italiana. Se trata de Rita Marcutulli, que es una pianista que nace en el año de 1959 y pues nace en Italia. Es una pianista italiana que nos viene esta tarde a mostrar lo que es el jazz ya actual, un poco más actual, más moderno, que se está haciendo pues en Europa, y en este caso particular que lo está a cargo de Rita Marcutulli. Empezamos este programa con el primer tema de Rita Marcutulli, y este primer tema que vamos a escuchar es Os Am Dem. Bien, amigos, acabamos de escuchar el primer tema de Rita Marcutulli, el primer tema que tenemos preparado para ustedes esta tarde. Su nombre es Giovanna Marcutulli, y mejor conocida como Rita Marcutulli. Ella, decíamos, nació en 1959, el 10 de marzo. Y pues, decíamos, es una gran pianista, compositora de jazz, de italiana. Y pues, tuvo muchas colaboraciones con muchos grandes músicos de Europa. Y ella pues participa en muchos festivales, gana muchos premios de pues por su gran calidad musical, y desde luego es uno de los iconos de los principios de este siglo. Actualmente tiene ya 62 años, pero sigue en activo, hasta donde sabemos sigue en activo, y por lo tanto sigue todavía ampliando su obra. Esta tarde vamos a presentar otro tema más que tenemos con ella, y es Omayo Ike Pink Floyd. And the ripples. Bien, acabo de escuchar Oh My God, I Pink Floyd, con nuestra invitada Rita Marcoli. Ella, decíamos, estudia en el Conservatorio de Santa Cecilia y también es hermana de otra cantante de jazz, que es Carla Marcotulli. Rita Marcotulli comienza a sonar profesionalmente ya en un pequeño grupo, en un primer intento con un grupo que se llamó Annie 70, y así sucesivamente inicia a colaborar en su carrera con grandes artistas internacionales como son Chet Baker, con John Christensen, con Paul Danielson, Billy Cobham, con Peter Epstein, Steve Grossman, Joe Henderson, Helen LaBarrière, Joe Lovano, Charlie Mariano y un sinfín de una lista muy larga de músicos, en los que también está Pat Metheny, ¿verdad? Está Kenny Wheeler, The Way Rodman, Michael Portal, Enrico Nava y así, Raba, perdón. Y pues seguimos en la lista, pero por lo pronto vamos a seguir escuchando una música más, de una pieza más de nuestra invitada esta tarde, Rita Marcotulli. Y el tema que ahora presentamos es María Teresa. E non c'è vino e non c'è liquore, e non si fa mattina e non si fanno cori. Se non c'è verso non c'è costrutto, di questa libertà sai quanto me ne fotto. Non c'è comico e non c'è sfizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novità. Non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è comodità. Ma c'è una musica più o meno, va va va, senza parole, va va va. E c'è una gonna pure quella, va va va. È un vento che la alza, va va va. Maria Teresa bella, Maria Teresa mia, restiamo ancora un poco soli io e te. Non c'è vino, non c'è il cuore, e non si fa mattina, non si fa no cuore. E non c'è verso, non c'è costrutto, e di sta libertà sai quanto me ne fotto. E non c'è comico, non c'è sfizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novità. Non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è comodità. Ma c'è sta musica che o meno va va va, senza parole va va va, una cannetta fuori qui va va va, e non vindo ca stampa va va va. Maria Teresa bella, Maria Teresa mia, facciamo netto poco, solo io e te. Maria Teresa bella, Maria Teresa mia, facciamo netto poco, solo io e te, io e tu, me and you, come da già dice in inglese. Me and you, me and you, me and you. Como tá, gente? Bien, amigos, hemos escuchado un tema más de nuestra invitada esta tarde, Rita Marcotulli. Rita Marcotulli, en el año de 1987 fue, vamos a decir, elegida a través de una encuesta por la revista Música Jazz como el nuevo talento de ese año de 1987. Ya para 1992 se va después a Suecia, en donde permanece hasta 1992. Regresa a Italia y colabora con Ambrogio Disparana y también con Pino Daniele en 1986. Acompaña a Pat Metheny en el Festival de San Remo. Y así pues llega ella de esa manera a empezar a rozarse con los grandes músicos y a dejar huella de su gran talento. Presentamos ahora un tema más de nuestra invitada, de Rita Marcotulli, y el tema que ahora vamos a escuchar es Indaco. Bien, amigos, hemos escuchado el tema Índaco de Rita Marcutuli. Rita Marcutuli, después de haber participado con Pat Metheny en el Festival de San Remo, participa después en la película Basilicata Costa a Costa, para la que se hizo cargo de la banda sonora. Y gracias a este trabajo, Marcutuli ha recibido el Claque d'Or en el año 2010, el Nastro d'Argento a la mejor banda sonora del mismo año, y otro gran premio, el David Di Donatello, al mejor músico de 2011. De hecho, fue la primera mujer en recibir este premio. Y el premio, decíamos, de Top Jazz 2011, de la mejor artista de jazz, como decíamos, de la revista Musical Jazz. Para febrero de 2013, fue miembro del jurado de la calidad en la 63ª edición del Festival de San Remo, que fue dirigido por Fabio Fracio y Luciana Lutisetto. Ahora vamos a presentar un tema más de Rita Marcutuli, y el tema que vamos a presentar ahora es Cosa Sono di Nuvela. Bien, amigos, acabo de escuchar un tema más de Rita Marcutuli, uno de los grandes temas de esta tarde. Y vamos a seguir inmediatamente con un tema más, para, ya que estuvo un poquito corto este tema, vamos a entrar en otro tema, que es Les Quatre Coupes. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar Les Cuatro Cops. Mira, Marco Tulli, decíamos, había participado con diferentes artistas, acompañando y desarrollando así mismo su talento y su estilo. Como decíamos, ella colaboró con Pat Metheny también. En 1996, como decíamos, estuvo acompañando a varios artistas y especialmente en el Teatro Olímpico de Vicenza. Participa en un teatro, en un concierto para tres pianos, junto con Paul Blay y John Taylor. La discografía de Rita Marcutuli tiene una rica, una rica producción. Y entre los que cabe destacar, uno de sus últimos proyectos, que fue con Andy Shepard, que en el que se llamó, pues, En la edad de del momento perfecto, que, o sea, el trabajo del piano, que solo fue titulado como The Light Side of the Moon, que fue, pues, que va a ser, ya pronto va, bueno, apareció muy pronto, pues, después de esa presentación. Lidera además diferentes proyectos junto con Andy Shepard, con Julian Lee, con Anders Jormin y además con del denominado El Woman Next Door, al que califica, pues, como un homenaje al cine de Francois Truffaut. Entre los más recientes trabajos que ha hecho, cabe destacar el homenaje que hizo a la música de Pink Floyd junto con músicos de Giovanni Thomason, con Matthew Garrison y desde luego con el nuevo Andy Shepard. Escuchamos a un tema más de Rita Marcutuli, y el tema que vamos a usar ahora es L'Amico del Vento. Bien, amigos, hemos escuchado un tema más de Rita Marcutuli esta tarde. Y ahora, amigos, pues vamos a hablar un poquito más acerca de su biografía. Ella participa, pues ha participado en diferentes festivales de jazz, de música en Europa, incluso en algunos llegó a participar también como juez. Por ejemplo, en 2013, en el festival número 63 de San Remo, lo hace como juez con Fabio Fascio y Luciana Luchitenco. En 2014 participa también en el Festival de Génova, en donde registra en vivo el CD MED con Peter Erskine en la batería y Pale Danielson en el contrabajo. En febrero de 2018 participa con el baterista Roberto Gatto en el Festival de San Remo, que viene a ser también otro de los grandes éxitos que suma a su legendaria ya carrera. En 2022, febrero 4 de 2022, participan en el Festival San Remo también con My Way, que es una canción de Human en la que comparte la participación. En su discografía, pues que empieza prácticamente pues en los años 90, tenemos que en 1993 tiene Night Colors para el sello de Label Blue. Tiene Naupalia en 1995 para el sello Egea. En el año 2000, Tribu para la Polo Sud. Y hicimos la que habíamos mencionado en 2006, La Luz de, The Light Side of the Moon, Le Chant du Moon en francés. El concierto del Curinale di Radio en tercero en 2007. Y también en 2007 en On the Edge of the Perfect Moment. Y así un montón de conciertos más en los que, de discos más en los que ella ha dejado su huella. Bien, pues seguimos con la música de Rita Marcutuli y el tema que les vamos a presentar en este momento es ¿Cuándo? Bien, amigos, hemos escuchado un tema más de Rita Marcutuli. Rita Marcutuli, pues, confiamos, ha tocado con grandes músicos de jazz. Decíamos, ha trabajado, por ejemplo, con San Místico, con Pablo Pino Daniele, con Andy Shepard, Roberto Gatto, Bob Mosse. Y, desde luego, con músicos de la talla de Whit Drummond, con el que ha mantenido una relación bastante duradera con varias participaciones juntos. Y de hecho, Marcutuli, ella ha reconocido también la influencia de músicos como Thelonious Monk, Bill Evans y John Coltrane. Es una intérprete altamente calificada de esos músicos, por lo cual ella pues reconoce su influencia en ella. Y desde luego también ella ha incursionado en la música del pop, como en el folk, así como decíamos, como ha trabajado también con el jazz. De hecho, además de tocar en círculos de jazz, también ella pues ha compuesto música para teatro de danza, y también ha compuesto música para películas. Y bien, pues vamos a escuchar un tema más de Rita Marcutuli, y prácticamente pues es el tema con el que nos vamos a despedir. Pero antes, queremos agradecer a Claudia Ramos, nuestra directora de este programa, pues que, como decíamos, siempre por las cuestiones de pandemia, pues estamos un poco privados de su presencia aquí en el programa, pero en cuanto pase esto de la pandemia, pronto la tendremos aquí con nosotros. Y sobre todo por los horarios que ella maneja últimamente de sus actividades personales, que también le impiden, en cierta manera, estar siempre en las áreas disponibles. Queremos, pues, lanzar enviar un saludo para Claudia Ramos. Esperemos que esté en salud y que su familia también esté bien. Un saludo también para Manju, para el gran Armando Segovia, que fue el fundador de este programa, que probablemente nos esté escuchando. Le mandamos un saludo y, desde luego, esperamos que estar cumpliendo, pues, con la finalidad de conservar este programa vivo. Es un programa que él creó, que él empezó con mucho ímpetu, con mucha ilusión y con un gran amor al jazz. Bien, amigos, pues aquí los amigos de la Rueda Cartonera les mandan un saludo a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos escuchando cada jueves de 6 a 7 de la noche en su programa de Jazz and Wine. Entonces nos despedimos esta tarde, amigos, con el último tema de esta tarde, con el que le vamos a presentar, y es Vagabond de Le Stèles.